música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, muy buenos días. Comenzamos el Café Mañanero, lo hacemos como de costumbre, dando cuenta en primera instancia del tiempo, decirles que tenemos una temperatura de 18 grados centígrados, que para hoy alcanzaremos una máxima de 24. Estamos comenzando el otoño. Rápidamente, también damos cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa, el comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Se mantiene la paridad entre el euro y el dólar, con algo de recuperación de la moneda europea. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $91.07. Se mantiene también el IBEX 35. Se ha recuperado 3 puntos en comparación con la jornada anterior. Hoy lo encontramos en 7,696 puntos. Les compartimos algunos titulares que tienen que ver con economía. Precisamente, la actualidad en España empieza con los presupuestos generales del Estado para el 2023, que finalmente se han aprobado y que tienen como novedad un récord para paliar la inflación. El gobierno ha aprobado los presupuestos con mayor gasto de la historia y menos crecimiento, repito, por la inflación. La subida de las pensiones rondará el 8,5% el próximo año. El gobierno concretamente aumentará un 25% el gasto en defensa. Y atención, porque llega también el cheque a madres con hijos de 0 a 3 años, nuevos permisos de conciliación y otras claves de los presupuestos. Bueno, hoy lo estaremos abordando porque es un tema muy interesante. Del contexto latinoamericano, destacamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado la liberación de 45 presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Recordemos, el hombre que gobierna Nicaragua con puño de hierro. Y siguiendo con más temas de la actualidad, Anthony Blinken ha llegado a Chile tras visitar Bogotá para reunirse, en este caso, con el presidente Gabriel Boric. Y en lo que tiene que ver con deportes, damos cuenta de la jornada de Champions que se está jugando. Estamos hablando de la tercera fase, donde los equipos españoles en primera instancia han cosechado derrotas. Cayó tanto el Barcelona ante el Milán por la mínima diferencia, y el Atlético de Madrid también sufrió un revés, 2-0 ante el Brujas. Hoy turno para el vigente campeón de la Champions, el Real Madrid. También juega el Sevilla. Vamos a ver si la condición de local pues les favorece. Pero tendrá que enderezarse el rumbo de los equipos españoles en la máxima competición europea. Más adelante, en tiempo de deportes, se le estaremos ofreciendo todos los detalles de la jornada de Champions y toda la actualidad deportiva. En lo que tiene que ver con entretenimiento, la banda coreana BTS o BTS va a actuar en el Mundial de Qatar, en lo que será la inauguración. Estamos hablando de una de las bandas musicales más importantes a nivel internacional. Recordemos que recientemente anunció su desintegración, pero todavía tiene algunos compromisos pendientes. Y va a estar justamente entonces en el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022. La famosa agrupación juvenil de K-pop actuará entonces en el Bay Stadium. Ojo, que la FIFA no lo ha confirmado todavía, pero será cuestión de horas o pocos días. Feliz día y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Comenzamos hoy el Café Mañanero con la música de BTS. Y es que sus seguidores están enhorabuena porque la banda va a estar actuando en la inauguración del Mundial de Qatar. Recordemos que estamos a menos de 2 meses para ese gran evento que arranca con Qatar y Ecuador. Ese será el partido inaugural. Para aquellas personas que de pronto todavía no tienen información acerca de esta banda, debo decirle que es un grupo surcoreano formado en Seúl en el año 2010, que debutó el 13 de junio del año 2013 bajo la compañía Big Hit. Está compuesto por 7 integrantes: Jin, Suga, Jihyo, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes son los que coescriben y producen la mayor parte de su material discográfico. Ya le decía que recientemente anunciaron su separación, su desintegración, pero todavía están cumpliendo compromisos y a lo mejor se replantean esa disolución que se ha anunciado. Estamos hablando de una de las bandas de rock pop, especialmente pop, ¿no?, más famosa de los últimos tiempos, con mayor impacto, especialmente entre el público joven. Suena muy bien y aquí están precisamente en el Café Mañanero. Se convierten en nuestro saludo musical. Que tengan un feliz día. Gracias por seguirnos desde su lugar de trabajo, desde su coche. La gente que va en la ruta de la alegría, en las calles, avenidas, carreteras. Bueno, para todos, mil gracias. Estamos comenzando el Café Mañanero. La invitación es para que sigan nuestra señal hasta las 10 de la mañana. 120 minutos de actualidad y entretenimiento. Tenemos mucho para compartir. Debo decirles que hoy daremos cuenta del nacimiento de un partido político que va a defender principalmente los intereses de las personas inmigrantes en España. Pero también estaremos mirando hacia el otro lado del Atlántico. ¿Qué pasa en el continente americano? También daremos cuenta de lo que ocurre en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, como quiera que tenemos en acción la fase de grupo de la Champions, aunque también daremos cuenta de lo que ocurre en los Juegos Suramericanos que se están celebrando en Asunción, Paraguay. Hoy comienza una feria literaria en Barcelona, donde el país invitado este año es Colombia. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. ¡Feliz miércoles! Es 5 de octubre. Avance el otoño. Y aquí estamos para acompañarles. El Café Mañanero, estamos comenzando con el sabor de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio perfecto para disfrutar los sabores de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Es un restaurante con capacidad para 140 personas. Tiene comedor privado. Tiene barra. Tiene terraza. Para romper un poco con la rutina, apartar un lado la monotonía de la gastronomía, pues allí está Restaurante Yacaré, una experiencia totalmente diferente. Dispone de un plato que se llama churrasco. Le dicen también rodillo. Como quiera que Brasil es tan grande, bueno, dependiendo de la zona, le llaman de una u otra forma. El caso es que lo encuentras aquí en Valencia, España, en Restaurante Yacaré. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7. A partir del mediodía y hasta la medianoche. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Yeah. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento y comenzamos dando una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. Lo hacemos con el monólogo de actualidad. Hombre, hoy encontramos en la prensa española, lo recoge perfectamente el diario El País, que Alemania ha invitado a España a sumarse a su escudo europeo antimisiles frente a un ataque ruso. Los gobiernos, de los dos países, apuestan por salvar el futuro y están hablando de un escudo Casa FCAS. El escudo alemán se resiste a enviar carros de combate, los famosos Leopard, a Kiev. En todo caso, el hecho de que Alemania invite a España a sumarse a su escudo europeo antimisiles viene a expresar una preocupación latente en Europa. Y es que con Vladimir Putin en el poder, Europa, o por lo menos estos países, y yo creo que lo podemos extender perfectamente al mundo, el mundo no está a salvo. Con Vladimir Putin y también otros que están por ahí, que no paran de coquetear con la guerra. Es el caso de Kim Jong-un, el dictador norcoreano. Ahora se le ha dado también por ensayar unos misiles transatlánticos. ¿Sí? Tendrían la mayor capacidad de trasladación. Bueno, estos son asuntos preocupantes que no ayudan de verdad en estos tiempos tan complicados, un ambiente de guerra de por medio. No obstante, el último parte que tenemos de la invasión de Rusia a Ucrania es que los ucranianos siguen recuperando terreno. Siguen recuperando terreno y esto es muy importante. Y es precisamente de pronto en esa desesperación que pueda estar sintiendo el presidente Vladimir Putin que se torna peligroso. Con la preocupación de guerra de por medio, arrancamos el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. También levantamos la mirada a lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Le decíamos al principio de nuestro programa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado la liberación de 45 presos políticos del régimen de Daniel Ortega. El presidente del organismo, Ricardo Pérez, también informó que el Estado debe adoptar las medidas para proteger eficazmente la vida, la integridad y la libertad personal de los núcleos familiares de los detenidos. Desde luego, desde hace mucho rato, Daniel Ortega no le presta atención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA. A propósito, hoy hay una reunión en la OEA, en Lima, donde uno de los asuntos que se ha colado en la agenda tiene que ver con la petición, ya lo vamos a ver hoy, de algunos países para que no asista el representante del gobierno de Juan Guaidó, es decir, el embajador del gobierno de Guaidó en la OEA. ¿Y por qué se cuela esta petición en la agenda del día? Hombre, porque la izquierda, la presencia de la izquierda en el continente americano ha venido en aumento. Ahora con la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, pues se presta también para este tipo de situaciones. Gustavo Petro, también la nueva presidenta de Honduras y así sucesivamente. Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, llega a Chile. Se va a reunir con el presidente Gabriel Boric. Debo decirles que Gabriel Boric es el presidente de izquierda quizás más sensato de América Latina. Ese nombre, por lo menos, se demuestra más coherencia que Gustavo Petro, porque teníamos dos figuras en el continente que están prestos a asumir el liderazgo de la izquierda, no solamente en Sudamérica, sino en el continente americano, ¿no? Y venía Gabriel Boric, lleno de juventud y brío, pero lo cierto es que tras la derrota en el referéndum, pues se ha visto bastante mermada su capacidad, pero esto desde luego no le resta coherencia. En el caso de Gustavo Petro, hoy encontramos que ha firmado, vean bien, ha firmado un documento en el cual unos 45 países condenan la adhesión de los territorios de Jersón, entre otros los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Pero ojo, que no ha condenado la invasión Gustavo Petro. Él hasta el momento, la verdad es que se había mantenido al margen de este asunto, no lo comentaba mucho, no quería mojarse, no hablaba, sino de manera muy superficial. Ahora ha puesto la firma en esta condena de 46 países, tengo entendido. Y por otra parte, podemos decir que tiene una de cal y otra de arena. La de arena que encontramos, la de cal, mejor dicho, podemos destacar es que así conforme no quería mojarse o en sus discursos, en sus intervenciones, no mencionaba mucho la guerra de Ucrania, tampoco se mojaba con el tema de la inmigración. Con motivo de la visita precisamente del señor Blinken, el secretario de Estado estadounidense, a Bogotá esta semana, pues abordó el tema, porque hacía parte de la agenda de Blinken. El caso es que dijo que eran más los que estaban entrando a Venezuela que los que estaban saliendo. No hay ningún estudio. Es verdad que dijo que iba a verificar esa información y sería bueno que la verificara porque no citó fuente y de momento yo, por ejemplo, y la prensa colombiana no dispone ni ningún otro organismo de esas estadísticas que demuestren de que están entrando más venezolanos a su país que saliendo. La única información que en ese sentido se ha dado la dio precisamente Nicolás Maduro, quien dijo que ya la mitad de los venezolanos que habían salido durante 2018, 2019, 2020 habían regresado en el último año. Eso es difícil de contrastarlo. Lo que sí tienen organismos de investigación, en este caso de Colombia, por ejemplo, el Observatorio de la Universidad del Rosario de Colombia, es que no, que en el país han llegado durante este tiempo más de 2 millones de venezolanos que están asentados allí, y ya no estamos hablando de los que con frecuencia están de paso, que van caminando hacia otras partes del continente americano, bien sea hacia Centro y Norteamérica, y otros también hacia el resto de Sudamérica, otros que también salen vía aérea, de manera que contrasta totalmente, ¿no?, con la versión del presidente Gustavo Petro, que no sabemos de dónde ha sacado esa información, a no ser que se abstenga lo que le ha dicho su amigo, nuevo amigo, Nicolás Maduro, colega, ¿no? La única información, repito, en ese sentido la tienen las autoridades migratorias colombianas, y lo que se había dicho hasta hace poco era que ocurría todo lo contrario. Continúa el flujo de migrantes venezolanos hacia diversas partes del mundo a raíz de la crisis que sufre su país. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a Manuel Turizo. ¿Quién lo iba a imaginar? Yo particularmente pensé que un colombiano no podía pegar una bachata. Pues fue cuestión de que lo intentara Manuel Turizo. Un joven con mucho talento, viene de la música urbana especialmente. la verdad es que, mire, ha alcanzado la cima de la lista Billboard número uno. No sé, Carlos Angulo, si aparte de Romeo Santo, Brin Roy, estamos hablando de los dominicanos, exista algún registro de que alguien fuera de la ciudadanía dominicana haya pegado una bachata fuertemente, lógicamente, a nivel internacional, como lo está haciendo Manuel Turizo. Diré que es un registro que, muy buenos días Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes a esta hora, pero sin duda alguna diría que es un registro que tal vez no estamos muy acostumbrados, ya que los artistas dominicanos, a ver, digamos, el ritmo al que nos tienen acostumbrados este tipo de artistas es algo un poco más tropical. Y este es un ritmo tal vez muy conocido, muy tradicional, pero que sin duda alguna han ayudado a rescatarlo para esta nueva generación. Recientemente, ¿quién fue la que grabó también? Ah, bueno, tenemos por ahí a Rosalía, ¿no? Efectivamente. También lo hizo con una bachata, pero de esta línea. En cualquier caso, suena bachata y se baila como bachata. De hecho, la canción se titula Bachata. Bachata. Bien por Manuel Turizo. Entonces sí encontramos otro registro, el de Rosalía. Rosalía y Turizo. Más allá de los dominicanos, la bachata. Feliz día y gracias por acompañarnos. Vamos con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Encontramos en el contexto de la actualidad nacional en los presupuestos generales del Estado. El anteproyecto de ley para el próximo año incluirá el mayor gasto social de la historia. Así lo ha avanzado el gobierno tras alcanzar un pacto in extremis a primera hora de este martes. El objetivo es reforzar el estado de bienestar a través de materias clave como la sanidad, la educación, la dependencia o la protección al desempleo. Y atención, porque habrá un cheque de 100 euros al mes para madres con hijos de 0 a 3 años. Se trata de una de las medidas más destacadas. La puesta en marcha de entonces de este cheque de 100 euros al mes para madres, repito, con hijos de 0 a 3 años. De momento no se conoce el alcance de la medida, si bien hasta ahora estaba limitada a madres trabajadoras, por lo que se ampliarán las beneficiarias. Además, se asimilarán las familias monoparentales con dos hijos a la actual categoría de familia numerosa, según ha detallado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de su cuenta de Twitter. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, entonces, que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado de cara al próximo año. A continuación, Carlos Angulo nos tiene por aquí la nota ecológica. Vamos con la nota ecológica. Carlos Angulo, ¿qué tenemos para hoy? La nota ecológica trae nuevos inventos, los primeros molinos eólicos que no utilizan aspas para poder hacer energía. Se trata del nuevo invento de una empresa creada en Ávila, la empresa Vortex, revoluciona lo que se conoce como el mercado con unos nuevos mástiles, son una especie de figuras verticales en las que se mueven con el viento y generan electricidad, por lo que cumplen con la misma función que un molino tradicional, solo con la única ventaja de que no tienen aspas, por lo que son más baratos producirlos y por supuesto mucho más seguros. Vale, si queremos llevarlo a otro lenguaje, podríamos decir las hélices del molino, ¿no? Exactamente. Nada de eso. Ahora ya no tiene nada de eso, sino sencillamente es la estructura vertical, como digamos una torre, en la cual también va a hacer energía al ser movida por el viento, pero es mucho más barato y mucho más seguro, ya que no tiene las proporciones anteriores de un molino tradicional. La ciencia que no se detiene. Gracias, Carlos. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Es una forma de seguir el hilo de la actualidad política. A ver qué nos dice Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el regreso de Rodríguez Zapatero a Caracas. Y todo, dizque para profundizar la normalización del régimen de Nicolás Maduro. Y es que Zapatero no solamente ha aprovechado para normalizar este régimen, sino también trasladar su influencia en Caracas hasta Bogotá, aprovechando la nueva administración de Gustavo Petro y que cuenta con el ex líder del PSOE para las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, guerrilla que tiene estrechos vínculos con el chavismo y que tiene en Venezuela prácticamente su santuario, desde el cual prepara sus acciones cuando ataca a la vecina Colombia. Y es que además patrulla con las fuerzas militares venezolanas y participa en el control social de varias zonas, además de proteger las minas de oro y coltán de dirigentes revolucionarios. Es decir, estas minas ya no pertenecen al pueblo venezolano, sino a los dirigentes revolucionarios. Y es que según las palabras de Zapatero, Venezuela puede ser y debe ser un país importante para que el ELN renuncie definitivamente a la violencia y se proclame ese continente libre de violencia política. Palabras de Rodríguez Zapatero al llegar a Venezuela. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se puede realmente construir algo serio de la mano de quien ejerce esa férrea defensa de la dictadura de Nicolás Maduro, como lo es el expresidente Rodríguez Zapatero? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día, Zapatero en Venezuela y el ELN en la suya. Debo decirle a la audiencia que nos sigue y para información de todas las personas acá en España, que desde que yo tengo uso de razón, el ELN está negociando. Gobierno que llega, gobierno en el que empiece una negociación, una vez en un país, dentro y fuera de Colombia, otra vez en México, otra vez en Cuba. Bueno, Cuba es sin duda alguna su inspiración, su guarida, su referencia. Claro, últimamente pues disponen de otro país, en este caso Venezuela. Entonces, que nadie se haga ilusiones, o que a nadie engañe, haciéndole pensar, haciéndole creer de que estamos ante una novedad. La novedad es que sí, está negociando con Gustavo Petro. Gustavo Petro es un hombre que viene de las guerrillas, ¿no? Gente de su misma calaña. En fin, no hay ninguna novedad. Y además, el escenario de la negociación es el mejor escenario para la guerrilla del ELN, porque no les van a atacar y siguen haciendo de las suyas, traficando con droga, secuestrando, matando, lo que han hecho toda la vida. Eso es lo único que saben hacer estos mercenarios. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero. Viene Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto de la información del mundo del espectáculo. Nicky. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El cantante Dani Martin pide ayudas en sus redes sociales para encontrar la guitarra que le robaron en Murcia. Los Backstreet Boys vuelven a España con conciertos en Madrid y Barcelona. Enormes cremalleras y bolsos desmesurados en el desfile de Louis Vuitton. Depeche Mode anuncian nueva gira, Memento Mori, con dos paradas en España, Madrid y Barcelona. Tiger Woods invita a John Rahm a su Hero World Challenge en Bahamas. El despliegue de Paris Hilton para encontrar a su perro Diamond Baby. 7 medios, detectives y 10.000 euros de recompensa. Naomi Osaka publicará el libro ilustrado The Way Champs Play. Selinger, el nuevo premio Nobel de Física que hizo, en La Palma de Mallorca, el primer experimento sobre teletransporte cuántico. Asteroide impactado deja larga estela de polvo. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Café Mañanero, que es actualidad. Y también información y atención a todos los clientes de Patacón Tostado. Desde este jueves, nuevamente, tras un periodo de vacaciones, merecido por cierto, regresa con todo su sabor Patacón Tostado. No lo olviden, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España, Patacón Tostado. Con lo más importante de la gastronomía latinoamericana, empezando por esa gran variedad de patacones, Patacón Tostado. Bueno, en breve le vamos a estar tomando el pulso a los servicios consulares de Ecuador en Valencia. Por ahí está ya John Valencia. Pero antes vamos, Carlos Angulo, rápidamente con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos entonces el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Titula: el presupuesto refuerza el escudo social ante el menor crecimiento. En otros titulares, el ejército de Kiev avanza hacia Jersón sin apenas resistencia. Por su parte, el diario El Mundo titula: en el IRPF, Hacienda exprime a la clase media para recaudar 113 mil millones tras dejarla fuera de su bajada fiscal. Con respecto a la guerra en Europa, las razones de una catástrofe militar rusa en Ucrania serían graves para el resto de la Unión Europea. En los presupuestos, Sánchez y Yolanda Díaz relegan a Podemos en la negociación cuando se presentan finalmente el presupuesto para el próximo año 2023. En cuanto a la prensa latinoamericana, el diario Clarín de Argentina destaca en su portada: fuerzas federales desalojan a mapuches de tierras que habían tomado hace 5 años. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, la CAM desafía la visita de Toja a la Araucanía con una nueva amenaza de tomas y ataques forestales. Mientras que ante la baja ejecución de la inversión pública este año, Hacienda intenta acelerar la adjudicación de proyectos en Chile para el próximo año. En entretenimiento, recordamos que el agente 007, James Bond, del día de hoy celebra 60 años de su primera película. El Tiempo de Colombia: proceso de paz con el ELN, el desafío de desarmar a un grupo binacional. Por su parte, El Comercio de Perú: un pleno debate el día jueves propondrá eliminar el voto de confianza al gabinete presidencial. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Comercio de Ecuador destaca en su portada: la naturaleza sustenta a los habitantes de Yunguilla. Por su parte, el Nacional de Venezuela, ELN, anunció desde la capital, Caracas, el reinicio de los diálogos de paz. Aumentaron así las tarifas de los trámites del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, al igual que Europa aprueba adoptar el cargador universal para los celulares. El presidente Abinader manda auditar nómina de MINERT, dice el Diario Libre de la República Dominicana. De acuerdo con la prensa de Nicaragua, la migración legal de nicaragüenses durante el último año a Estados Unidos ha crecido exponencialmente debido a la crisis política. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche los equipos españoles cayeron, tanto el Atlético Madrid como el Fútbol Club Barcelona, y tendrán que darlo absolutamente todo la próxima semana si quieren continuar en esta competición. Y el bombazo en el día de ayer por parte de una periodista argentina que asegura que Leo Messi volverá al Fútbol Club Barcelona en la temporada 2023. Pero tuvimos noticias también de Ansu Fati, porque precisamente las dio Luis Enrique, el seleccionador de España, que asegura que por ahora Ansu Fati no está en su lista. Y continuamos con la figura de esta noche en el partido entre el Real Madrid y el Shakhtar, y será su entrenador, que prácticamente es un nómada viajando de un lado para otro porque no tiene casa en este momento. Y continúan los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay, donde Brasil lidera, pero Argentina se recupera. Y cayó Carlos Alcaraz en primera ronda y parece ser que le tiembla, le cuesta tener el número uno del mundo del tenis mundial y el ciclista colombiano Sergio Higuita, que en el día de ayer hizo una clásica fenomenal en el Tres Valles Varesinos, llegando en la segunda posición en el sprint final por detrás de Tadej Pogačar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. En el Café Mañanero la actualidad no se detiene. Vamos ahora al consulado de Ecuador en Valencia. Allí está nuestro compañero John Valencia para tomar el pulso a los servicios consulares. ¿Cómo está la situación a esta hora en el consulado? Cuando muchos usuarios se acercan para sacar pasaportes, entre otros servicios consulares. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues mire, nos encontramos en la calle Marqués de Sotelo número 3. Aquí queda el consulado de Ecuador. A propósito, aprovechamos para saludar a todo el personal del consulado ecuatoriano que todos los días, de lunes a viernes, atiende aquí a los conciudadanos. Nos hemos acercado aquí porque queremos mirar cómo transcurre una actividad normal de un consulado. Y hoy, por ejemplo, aquí en el consulado hay aproximadamente unas 10 o 11 personas de las que vienen a diligenciar diferentes trámites. Y entre eso nos hemos encontrado con una historia que es de una ciudadana ecuatoriana, 3 años en España, en estos 3 años... 13 años, y en estos 13 años no había regresado a Ecuador, y justo cuando está a punto de ir, es decir, mañana debería estar montándose en el avión para ir a Ecuador, pues un percance o un accidente o uno de estos imprevistos, el pasaporte se lo han robado. Y está aquí para mirar si puede resolverlo. Puede ser mediante un, lo sabemos, pero puede ser un pasaporte provisional. De todas maneras, queremos hablar con ella para que nos cuente un poco qué ha pasado. Muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero de Latinos FM. Coméntenos, ¿qué ha pasado con este, con ese pasaporte? Pues la verdad que, como voy a visitar a mi familia, hace 13 años que salí, como todos los latinos, en busca de un porvenir para nuestra familia. Yo tengo 5 hijos y bueno, y la ilusión de yo viajar y de verlos a mi familia mucho tiempo. Entonces fue que fui a hacer unas compras para obsequiarles y todo. Que yo pues llevo mi mochila y me doy cuenta que me habían sustraído de mi mochila mi dinerito con pasaporte que llevaba, porque estaba haciendo una gestión para mi doble nacionalidad. Y me... Pero la sorpresa, pues lógico que de que no la tengo. Y lógicamente, perdón. Jorge, parece sí. Que justamente le acaban de llamar a ella y tiene que acudir porque le van a atender justo a ella. Bueno, de todas formas lo que le estaba comentando a mi estimado Jorge, sí, es que estábamos un poco aquí y nos encontramos con él. ¿Sí? John, sí. Intenta alejarte, sí, un poquito el teléfono, sí, para ver si eso, de esa, sí, forma obtenemos un mejor sonido. Sí. Bien, está en el consulado de Ecuador. Sí, pero estimado Jorge, pues mira, me están diciendo que hay que cortar. ¿Por qué motivo? Sí. ¿Por qué no te permiten? Sí. Pero explíqueme por qué no se permite dialogar con la gente. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que estamos en una transmisión en directo y por eso. Bueno, lo que estábamos haciendo, mi estimado Jorge, es, sí, es solamente conversar con la gente para saber qué tipo de actividades, qué gestiones viene a... ¿Qué servicios solicita, no? ¿Qué servicios solicitan? Pero ¿es usted la cónsul? Así, pero... Sí, sí, pero la cónsul me dice que debo cortar. Permítame... Sí. Dile que te explique por qué motivos. Sí. Primero se hace un pedido al jefe de misión para, sí, poder hacer entrevistas. Porque sí, pero... yo digo, tiene que cumplir con el trámite correspondiente. Claro. No se les está impidiendo expresarse. pero sí es muy importante que cumplan con los requisitos de gentileza propia de la ética profesional. Claro, no, sino que estamos hablando con los ciudadanos y creemos pues, que hablar con los ciudadanos no debería impedirse. No se lo impide, pero tiene que pedir permiso. ¿Para hablar con los ciudadanos ecuatorianos? ¿Por qué es un requisito? Bueno, Jorge, de todas maneras, mira, hagamos lo siguiente. Voy a cortar ella me dice que debo cortar para poder hablar con ella. De todas maneras, entonces lo hacemos así, ¿le parece? Y enseguida vuelvo a reconectar con usted para contarle cómo ha terminado la historia. De acuerdo. A ver cómo le va a la ciudadana, que no le tomamos el nombre, está gestionando el pasaporte. Hombre, sencillamente lo que queremos es intercambiar experiencias, conocer. Ni siquiera se está cuestionando el servicio consular ni nada por el estilo, claro, que tendemos, que muchas veces a eso es a lo que le tienen miedo. Muy bien. Vale. Vamos a intentar, en todo caso. Enseguida reconectaremos con usted. Bueno, a ver si podemos retornar. Vale. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta ahora entonces. John Valencia desde el consulado de Ecuador y ha tenido inconvenientes, le han obligado a suspender la transmisión, no le permiten que dialoguen con los usuarios que se acercan hasta las instalaciones a gestionar pasaportes, entre otros servicios. Se ve que se han puesto nerviosos, ¿no? Han visto a John haciendo contacto, transmitiendo, dialogando con los ciudadanos en las instalaciones consulares, y esto pues les incomoda. A ver si de alguna forma se nos permite dialogar con la ciudadanía. Bien, continuamos en el Café Mañanero con Nicky Cuervo, que nos trae a esta hora de la mañana pues el repaso de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo, antes de que llegue Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Danny Martin, el artista del Canto del Loco, difundía a través de sus redes sociales una imagen de su guitarra a la que acompañaba una serie de datos para que sus seguidores puedan reconocerla en caso de verla en alguna página o foro de venta de productos de segunda mano. Si os la encontráis en cualquier tienda de segunda mano, que sepáis que está denunciado el robo, advertía el cantante. Si queréis ayudarnos a encontrarla, os agradezco que contactéis a info@puercospin.es. El valor es más sentimental que económico. Gracias. Han pasado 28 años desde que los Backstreet Boys pusieron patas arriba el panorama musical en España y buena parte del mundo. Presentaron su nuevo disco y aunque sus fans han ido al concierto este martes en Madrid para recordar y bailar sus grandes éxitos de finales de los 90, ahora todos los integrantes de la banda, Nick Carter, A.G. McLean, Howie Darrell, Kevin Richardson y Brian Littrell, son padres de familia. El próximo jueves actuarán en Barcelona, siguen contando con una gran masa de fans en todo el mundo. Aquellos chicos salieron del callejón con varios hits a finales de los 90. La marca de lujo francesa Louis Vuitton propuso este martes jugar con el concepto de talla mediante vestidos extra largos, cremalleras gigantescas y bolsos desmesurados en el último día de la semana de la moda parisina. Todo este desfile fue un simulacro de juego, empezando por la flor monstruo que había diseñado el artista Philippe Areno en el patio central del Palacio de Louvre, con grandes espejos en torno a un podio circular. El primer modelo fue un conjunto de blancos con gigantescas cremalleras y detalles futuristas en los hombros y las caderas, con abrigos oversize y botas estampadas con un demero blanco y negro. El director artístico de las colecciones Mujer, Nicolas Gesquer, parecía proponer un paseo con Alicia en el País de las Maravillas, pero en versión rock y moderna. La banda británica Depeche Mode se volverá a subir a los escenarios después de 5 años y lo hará con un disco nuevo. Martin Gore y David Graham han dado la noticia este mismo martes 4 de octubre en una conferencia celebrada en Berlín y sus fans no pueden estar más contentos. Depeche Mode lanzará su álbum número 15 en la primavera del 2023 e inmediatamente el 23 de marzo arrancarán su gira homónima, Momento Mori, que empezará en Sacramento, California, y que no parará de traernos conciertos hasta 6 meses después, bien entrado el mes de agosto, cuando se celebre el cierre en Europa. Tiger Woods ha anunciado este martes la lista de participantes para el Hero World Challenge, torneo que organiza su fundación cada año en diciembre en Albany, Bahamas. En la misma figura, la invitación para el vasco Jan Rahm, ganador del torneo en 2018 y segundo en 2019. Además de Rahm y del campeón defensor el noruego Victor Hovland, hay 16 ganadores del PGA Tour. Rahm tendrá como rivales, al margen de Hovland, al número uno del mundo, Scottie Scheffler, y a Tony Finau. Quedan 3 plazas por adjudicar. Obviamente no figura en la lista ninguno de los que han emigrado de la Superliga Árabe y que en su día jugaron en el evento de Tiger Woods. La empresaria Paris Hilton, de 41 años, no pierde la esperanza para tratar de encontrar a Diamond Baby, uno de sus inseparables chihuahuas, que desapareció el pasado 14 de septiembre en inmediaciones de la casa que tiene la influencer en Beverly Hills. Desde entonces, Hilton, una de las herederas del imperio hotelero que lleva su apellido, no ha cesado en su búsqueda. Así haya hecho falta contratar a un equipo de detectives y a 7 médiums o telépatas de animales, usar un dron especializado y ofrecer una recompensa de $10,000, algo más de 10,000 euros para encontrarlo. Cualquiera que haya querido y perdido a una mascota, entenderá el dolor que siento. Mi corazón está roto, escribí en su cuenta de Instagram 6 días después de su desaparición. La sobreestrella del tenis, Naomi Osaka, tiene un acuerdo con HarperCollins Publishers para publicar un libro ilustrado para niños, The Way Champs Play, que se publicará el 6 de diciembre. Ilustrado por Kamala Nair, el libro fue organizado a través de la nueva compañía de medios de Osaka, Hanakuma. La historia se basa en la organización Play Academy de Osaka, que proporciona subvenciones y capacitación para las organizaciones deportivas comunitarias. The Way Champs Play es el primer libro de Osaka. El liderazgo, la confianza y el trabajo en equipo y la resiliencia que aprendí en la cancha han sido muy valiosos para mí y por eso estoy tan emocionada con mi nuevo libro. Aprendí de mis lecciones en la cancha y es por eso que comencé Play Academy para garantizar que las niñas puedan permanecer en los deportes organizados. La Palma se nombra explícitamente en la documentación de la Real Academia de Ciencias de Suecia, donde se reconoce la labor científica desarrollada por los nuevos ganadores del Premio Nobel de Física 2022, Alain Aspect, John F. Hauser y Anton Seltzer, sobre el poder de la mecánica cuántica. En concreto, se indica que el Observatorio de Roque de los Muchachos, situado en las cumbres de Garafía en 2006, se llevó a cabo el primer experimento sobre teletransportación en estado cuántico. Los científicos Alain Aspect, John F. Hauser y Anton Seltzer han sido galardonados este martes con el Premio Nobel de Física 2022 por sus investigaciones sobre el poder de la mecánica cuántica, que han despejado el camino para nuevas tecnologías basadas en comunicación cuántica. Un asteroide que fue embestido por la sonda espacial de la NASA está dejando ahora una estela de miles de kilómetros de polvo y escombros causadas por el impacto. Los astrónomos capturaron la escena a millones de kilómetros de distancia con un telescopio en Chile. Las observaciones, 2 días después del ensayo de defensa planetaria del mes pasado, fueron dadas a conocer recientemente por un laboratorio de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos en Arizona. La imagen muestra una cola similar a la de un cometa con una longitud de 10,000 kilómetros, 6,000 millas, formada por polvo y material diverso expulsado del cráter dejado por el impacto. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Seguimos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con el apartado del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Carlos Angulo. El calendario este 5 de octubre es el Día Mundial de los Docentes y el Día Internacional de la Educación Vial. A su vez recordamos entre las efemérides que hoy se cumplen 60 años del primer estreno de la primera película del Agente 007, por lo que el día de hoy se conoce desde hace 10 años como el Día Mundial de James Bond. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos el cumpleaños del actor Jesse Eisenberg, quien está celebrando su cumpleaños número 39, al igual que el día de hoy se cumplen 11 años del fallecimiento del reconocido fundador de Apple, Steve Jobs. Esto es lo más restante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlo. Y tenemos también para destacar, hombre, el cumpleaños de uno de los veteranos de la salsa, de la historia de la salsa. Ahí tenemos a Ismael Miranda. Así se compone un son. Poner un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Es como hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente. Un motivo y un tema constructivo y también inspiración. cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema. Así con ese sistema nunca fallarás, hermano. Al juego da la inspiración y sentimiento cubano. Óyelo bien. Ay, pero ponle mamo un poquitico de ají. Así se compone un son. El maestro Ismael Miranda nació un día como hoy en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. El Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana en España y en toda Europa. Cuando hablamos de Ismael Miranda, hablamos de uno de los grandes valores en la historia de la salsa. Feliz cumpleaños y que siga cumpliendo muchos más. Tiene una orquesta que se llama La Revelación. Café Mañanero con Jorge Rivera. Nos place compartir un café con Lucy Polo. Lucy Polo generalmente habla en el Café Mañanero de la Asociación Por Ti Mujer, pero hoy nos va a hablar de un tema totalmente distinto. Lucy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a ti, Jorge. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, al Café Mañanero por invitarnos también. Bueno, hemos tenido conocimiento que se ha formado un partido político en Valencia, Fuerza Migrante. Se trata de una formación política que busca representar principalmente personas migrantes. Quisiera conocer detalles de este partido político, que, repito, acaba de nacer en Valencia y donde está presente nuestra invitada Lucy Polo. Lucy, ¿cómo es eso de que termina usted de la Asociación Por Ti Mujer formando o siendo parte de un partido político? Bueno, primero aclarar algo, ¿no? Sí. No es un partido político, es un movimiento. Ah, un movimiento. Un movimiento. Sí, aclarar, ¿no? Sí. La idea, bueno, surge de un grupo de organizaciones y de personas que hemos venido trabajando desde hace muchos años en el ámbito de la inmigración. Y en vista de todo la situación que sucede a diario, ¿no? Que sucede con los migrantes y que han pasado muchos años desde todos estos procesos y que no ha habido avances en los derechos que tienen los migrantes, no ha habido avance en el derecho a la participación, porque el movimiento nace principalmente por eso, ¿no? Como para impulsar un poco la participación política, sí, pero de los migrantes. O sea, ¿cómo podemos hacer que los migrantes, cómo podemos trabajar de que participen, así sea en las elecciones, que voten por quien quieran votar? No se redirige el voto hacia ningún partido en especial, pero que hagan valor a su participación, porque es la forma como podemos estar en los espacios donde se toman las decisiones. ¿Qué es lo que sucede, Jorge? Ha sucedido muchísimas veces que nunca durante el tiempo que hemos transcurrido acá encontramos que migrantes formen espacios tanto de partidos, de listas o de trabajos cualificados o de oportunidades de mejorar las condiciones de otros migrantes. Ya no estamos en el centro de esa necesidad. Entonces, lo que se ha creado con ellos es esto, ¿no? Fomentar la participación, visibilizar el valor que tiene la inmigración, visibilizar el voto migrante, demostrarle a los políticos que también somos una fuerza decisiva somos el 30%, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, de personas también ya nacionales o migrantes con la tarjeta, que podemos votar en las municipales también. Es eso, el movimiento lo formamos precisamente a raíz de una de las injusticias, diríamos nosotros, que empezamos a ver cuando la Unión Europea da apertura a que se implemente la directiva migrante con la llegada de nuestros compañeros, amigos, hermanos, los ucranianos, ¿no? Y eso generó un inconformismo en que por qué para unos y no para los para otros. Y era una forma de presionar, de decir, es una injusticia. Tenemos gente de Afganistán, de Siria, africanos aquí padeciendo, y por qué esa directiva que se aplica a ucranianos no se aplica a todos, o a colombianos o algo, ¿no? Y esto fue el año pasado que surgió una campaña que se llama Directiva para Todos, y a partir de ahí nos unimos y planteamos esto que es ahora, que el movimiento Fuerza Migrante. ¿Quiénes participan en este movimiento, Lucy? Bueno, nosotras en general hay un grupo de organizaciones, alcanzamos a reunir 200 organizaciones con la primera campaña, y ahora atrás del movimiento hay un grupo de organizaciones también grandísimo. Hay tres personas que somos llevamos las portavocías, pero estamos un grupo grande, ¿no? Un grupo grande de organizaciones atrás de todo esto. Precisamente por ello. ¿Y cuáles van a ser las principales líneas de trabajo, las prioridades, es decir, las principales reivindicaciones en que recoge del colectivo migrante? Principalmente, en este momento, ¿hacia dónde dirige y cuál va a ser la ruta, no? La participación, la pedagogía. Estamos a frente a unas elecciones a mayo del próximo año. Queremos que fomentar la participación, queremos hacer unas mesas de trabajo con la población migrante, queremos mirar y elaborar una agenda política migrante para ponerla en la mesa de los políticos, y eso nos permitiría también mirar cuáles son los intereses y si las problemáticas de los migrantes están en sus programas de gobierno. O sea, abrir esos espacios también, que son importantes. Son importantes porque, de lo contrario, vuelve nuevamente a ignorar nuestras problemáticas. Fíjate todos los problemas que tiene la migración. Han avanzado un 1% ni siquiera de todos los derechos que tienen. Los migrantes, muchísimos, ni siquiera vemos atractivo votar en el Estado español. Pero porque no lo identifican, que nuestros problemas están ahí y que alguien se preocupa por ellos. Es a eso, a ese despertar y a esa necesidad que tenemos. Ahora, no estamos redirigiendo el voto a nadie, ni somos un partido, ni el migrante puede votar a quien le dé la gana, pero que sepa y conozca qué personas son las que identifican sus necesidades y qué personas son las que se preocupan por su futuro y por sus condiciones. Eso es una parte. Luego también la otra parte, además del voto, de generar todo lo que tiene que ver con el voto migrante, con fomentarlo principalmente, es también la otra parte de cómo se organiza, cómo también podemos, nace como un grupo de incidencia principalmente. Un grupo que en el fondo es la preocupación de todos los problemas que no se han superado, pero que no tenemos voz en ninguna parte. Muchas veces las organizaciones trabajamos y no tenemos cómo llegar, y hay una brecha grandísima entre una política pública y cómo se aterriza hacia la población de a pie, ¿no? El grupo nace principalmente por eso, ser un poco esa voz, o darle la voz a la migración, que no la tiene, el espacio que debe ocupar también. Si es que somos muchísimos en este país. ¿Qué espera de este movimiento político y cuál es el llamado tanto al colectivo migrante como a la ciudadanía española? Bueno, principalmente el llamado es al despertar, ¿no? Al despertar hacia verdaderamente cuál es nuestro papel como ciudadanos, que pagamos impuestos, que aportamos al crecimiento de este país, que trabajamos, que vivimos aquí, que somos parte de una sociedad que ha acogido también y que la cual ha abierto también muchas oportunidades para desarrollar las condiciones. Pero ¿cuál es el llamado? El llamado es abrir ese espacio a la población migrante, no dar la oportunidad, hacer que esos derechos que tenemos se cumplan también como cualquier ciudadano. Eso es una de las partes, y principalmente no estamos compitiendo con nadie. Lo que queremos es que estas fuerzas también, de unos y otros, también se concientice la población migrante de que si no participa, si no levanta esa voz, si no exige sus derechos, nadie lo va a hacer por él. O sea, es un poco de concientización de, y que ahí está el movimiento, que todos son bienvenidos. No es un movimiento de 50 organizaciones, de 20 personas, no. Es un movimiento en el cual invitamos a que se sumen, porque la fuerza es lo que nos va a permitir entre todos sacar la propuesta que tenemos. Y eso es aquí y en cualquier lugar. Solos no se va a poder llegar a ninguna parte, tenemos que aliarnos y tenemos que meternos en todo este proceso. Y lo vemos, el poder que tiene en otros países, y el voto migrante o la participación de los migrantes, o que un migrante tenga acceso a un trabajo digno, o que un migrante ocupe un puesto digno. Aquí no lo hay. Entonces, es una de las situaciones a las cuales estamos apostando. Invitamos a todos a sumarse al movimiento. Tenemos el próximo 22 una jornada ya para trabajar precisamente todo lo que va a ser el cronograma de actividades y de acciones. ¿Cuándo arranca ese cronograma? A partir de mitad de este mes, del 22, que nos reuniremos toda la organización, y plantearemos a la ciudadanía, a los migrantes, y ya recorreremos también espacios, lugares y sitios donde encontramos precisamente a nuestros hermanos y hermanas migrantes para poder invitarlos a vincularse a todo esto. Es un movimiento que no es de un grupo, es de todos y de todas. No es de tres o cuatro, es de todos y de todas. Más nada, o sea, es una situación y estamos muy ilusionados, parece una locura, pero es un reto, porque los migrantes tenemos que estar también en la primera fila. Es la línea que llevamos. Lucy, muchas gracias y muchos éxitos con este movimiento político Fuerza Migrante. Muchas gracias a ti, Jorge, y bueno, te invitamos a que te sumes también. Todos tenemos que luchar, Jorge. Todos y todas, ¿eh? Aquí en el Café Mañanero siempre va a tener los micrófonos abiertos, como siempre ha sido Lucy en la Asociación Por Ti Mujer. El lema precisamente del Café Mañanero, la frase que nos identifica, es la voz de la inmigración. Cuente con nosotros. Bueno, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Buenos días a todos. Vale, gracias. Lucy Polo, presentándonos hoy el Movimiento Fuerza Migrante, un espacio colectivo de incidencia política en el que confluyen personas migrantes y personas autóctonas del territorio valenciano y que se echa a andar precisamente por estos días. Continuamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ahora con las tendencias en las redes sociales. Está por aquí ya Carlos Angulo, que nos trae entonces el repaso de las redes sociales. Carlos Angulo, ¿cómo están a esta hora las redes sociales? ¿De qué se habla en las principales plataformas? Lo más comentado en las principales redes, como puede ser Twitter e Instagram, a esta hora en España, nos hacemos ecos con respecto a la presencia de Mr. Jagger en programas como Sálvame, al igual que distintos programas de comentarios. Recordemos que el reconocido streamer es la nueva pareja de Laura Escanes, la actual, separada, pero todavía esposa del reconocido presentador Risto Mejide. Entre otras de las tendencias, nos encontramos con el nombre del presidente Volodymyr Zelensky con respecto a los más recientes avances que ha tenido Ucrania en su lucha contra Rusia, mientras que la película El Muerto está siendo comentada por los usuarios en las redes sociales, ya que se anunció que Jonás Cuarón, así es, el hijo de Alfonso Cuarón, será el director de la nueva cinta de Sony del universo de Spider-Man protagonizada por Bad Bunny. El Muerto llegará a los cines el próximo año y será dirigida nada más y nada menos que por el hijo de Alfonso Cuarón, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Barça y el hashtag Champions, luego de que recordemos el día de ayer el Barcelona cayó frente al Inter de Milán, al igual que el Atlético de Madrid cayó frente al Brujas, complicando así su presencia en la Champions League y ya poniéndose en zona de riesgo para la que sería la Europa League el próximo año. Carlos, tengo entendido, le escuché decir en una entrevista a Alfonso Cuarón, el director de la famosa película Gravity, sí, que quería que le llamaran Jonás en español, aunque ha crecido en Estados Unidos, ¿no? Podría ser conocido, la realidad es que su hijo, este es el nombre, sí, sí. Jonás Cuarón, justamente el hijo de Alfonso, ha tenido ya algún tipo de paso previo en el cine, obviamente. No, me refería concretamente, simplemente al nombre, porque le dicen Jonás y Jonás, y él quiere que le llamen Jonás. Jonás, en español, como se diría, como se establecería. Sí, sí, sí, en español, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, por traernos las tendencias en las redes sociales. Y ya por aquí está también Evelyn Lambert con las noticias del mundo del espectáculo, cosas que no te pueden faltar en el día a día. Sí. Evelyn Lambert, buenos días. Buenos días, Jorge. Contenta de compartir con vos hoy. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, bien. Aquí estamos compartiendo. Por ahí está John Valencia peleando con la gente del consulado que no le dejan trabajar. En fin, a ver qué quiere Carlos Angulo. A ver si puede el día a día culminar de John Valencia. El día a día de un periodista. Sí. Pero bueno, para eso estamos, para informar y para esquivar esos pequeños problemillas que surgen en el oficio hermoso del periodismo. Hoy vamos a hablar acerca de entretenimiento, noticias no tan positivas. Vamos a iniciar con un ídolo español que radica desde hace muchísimos años, mi estimado Jorge Rivera. Me refiero a Miguel Bosé, quien fue hospitalizado en México. Se reportó que el cantante tuvo que pasar por el quirófano debido a fuertes dolores. Vamos a hablar acerca de qué ha pasado con Miguel Bosé en los últimos años. En una entrevista que otorgó en España en abril del año 2021, comentó que en algunos momentos él perdía la voz precisamente por los excesos que tuvo a lo largo de su carrera. Recordemos, Jorge, que Miguel Bosé ha hecho una gran carrera no solamente en España, sino en América Latina, y por ejemplo ha colaborado en grandes producciones mexicanas como Pequeños Gigantes, donde se avivó esta polémica de por qué Miguel Bosé hablaba muy poco durante la producción en vivo de este programa mexicano. Y es que se sabe, ¿no?, de que debido a los excesos de su carrera, él prácticamente tiene muchísimas dificultades para moverse y también ha perdido la voz. Y bueno, el cantante español es noticia precisamente por presentar problemas de salud. En su momento todo el mundo se enteró acerca de sus problemas de hernia discal. Aunado a ello, se reportó que tuvo que pasar por una cirugía, motivo por el que canceló, y esto es importante, la promoción de su libro titulado Historias Secretas de mis mejores canciones en España. Miguel Bosé incluso, Jorge, tenía programada una visita España para hablar acerca de este libro. Lamentablemente no se va a poder llevar a cabo esta visita debido a su estado delicado de salud. Recordemos también que Miguel Bosé, en el año 1999, él estuvo involucrado en un accidente de tránsito que incluso lo dejó en coma y tuvo que usar un estilo corsé pediátrico durante varios meses. Así que bueno, esperamos que tengamos Miguel Bosé para rato y que su salud mejore. Bueno, a propósito de Miguel Bosé, lo cierto es que últimamente se le ha visto, no sé, un estado bastante deplorable, no sé, se ha venido abajo, como muy, se le ve como muy cansado, no sé, la imagen de Miguel Bosé hace apenas unos 3-5 años no es la misma a la de hoy. A esto se suman también las polémicas con el tema de la vacuna, entre otros asuntos. La verdad es que es triste decirlo, pero por lo menos la imagen de Miguel Bosé, Carlos Angulo, ha venido en detrimento, ¿no? Sin duda alguna se ve, cada vez preocupa más a los fanáticos y a los seguidores. Desde hace un par de años, con los comentarios polémicos que le gusten causar en las redes sociales, podría confesarse que cada vez la polémica creo que es más por lo que se habla de él recientemente que por su música. Qué pena, Miguel Bosé. Bueno, ojalá él logre superar entonces estos quebrantos de salud. Sobre todo porque se nota que pese a su estado de salud es una persona activa y ha participado, por ejemplo, como colaborador en producciones de México, donde precisamente se ve este estado cada vez más lamentable de salud. Pero bueno, vamos a hablar sobre una lamentable noticia en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de música country y el sensible fallecimiento de Loretta Lynn, la leyenda de la música country. Yo me siento muy identificada con la música country porque en mi país, Jorge, en el Caribe se escucha muchísimo la música country. Mi papá adoraba precisamente a esta artista, me refiero a Loretta Lynn. Que, ¿por qué es importante Loretta Lynn, o por qué fue importante la presencia de Loretta Lynn en la música country? Lynn se convirtió en la primera artista femenina del año de la Asociación de Música Country en 2003. También recibió el Kennedy Center Honor y el presidente George Bush en su momento la llamó un tesoro nacional. Estamos hablando también, Jorge, de una cantante, de un ícono de la música country que no tuvo una vida fácil. Se casó a los 13 años con una persona mayor que ella. Incluso, precisamente esta vida dura que tuvo dio paso para la creación de un libro. La artista falleció a los 90 años de edad en su casa en Tennessee, rodeada de su familia. Ella ya anteriormente había sido hospitalizada. Por ejemplo, en el año 2017, después de sufrir un derrame cerebral en su hogar, la cantante de country también había sido hospitalizada varias veces por agotamiento y neumonía. Recordemos que hablamos de una cantante que falleció a los 90 años, lógicamente muchísimos problemas de salud eran relacionados con su edad. Y bueno, y ahora Loretta Lynn descansa en paz a los 90 años de edad, falleció, y esa es una de las noticias que más destacan en los medios internacionales. Y vamos a finalizar, te comenté, no traje, lo siento, noticias positivas. Hoy las noticias tienen una connotación bastante negativa, sobre todo esta, y por eso la dejé de último, Jorge, porque vamos a hablar acerca de Angelina Jolie y Brad Pitt. Angelina Jolie, recordemos, pidió el divorcio ya hace varios años. Estamos hablando que la expareja ha estado en guerra por sus hijos durante los últimos 6 años, desde que Jolie solicitó el divorcio en el año 2016. Aunque están oficialmente divorciados, los actores siguen envueltos en una disputa legal por la custodia de sus 4 hijos menores. Pero ¿por qué hoy es noticia nuevamente Brad Pitt y Angelina Jolie? El equipo legal de la actriz presentó en su momento una demanda contra el FBI por no haber impulsado cargos penales contra el actor por el violento incidente durante un vuelo familiar en el año 2016. De hecho, se habla que debido a este incidente Angelina Jolie le pide el divorcio a Brad Pitt. ¿Qué pasó? Brad Pitt supuestamente estranguló a uno de sus hijos y agarró a su entonces esposa Angelina Jolie por la cabeza durante un vuelo privado que tuvo lugar en ese año. Y bueno, la presentación de esta demanda de Angelina Jolie hacia Brad Pitt establece que, aparte de estrangular a sus niños y golpear a uno de ellos en la cara, Angelina Jolie cree que Brad Pitt tuvo episodios violentos mientras ellos eran pareja. Evelyn, Carrangulo, ¿cómo así que estranguló a sus propios hijos Brad Pitt? A ver, en el pasado son afirmaciones... Estrangular. Claro, pero recordemos que son acusaciones de su exesposa. O sea, en el momento, desde el divorcio, en el que la separación, como bien se ha establecido en el último año, creo que hay que jugar un poco al abogado del diablo hasta que se verifiquen los hechos. No se podría establecer quién está diciendo absolutamente toda la verdad. Recordemos que el proceso judicial de Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido un proceso largo. El divorcio ha costado muchísimo y siempre han tenido desacuerdos. En un principio, al iniciar el proceso de divorcio, la causa principal en la que Jolie estableció de por qué quería la separación del actor era sencillamente porque no estaba de acuerdo con los métodos de crianza de Brad Pitt en ese momento. Sin duda alguna, también tenía que ver con los problemas de alcohol. Recordemos que Brad Pitt es un alcohólico recuperado y que tenía ciertos episodios de recaída, pero en ese momento nunca se estableció nada como lo que se está diciendo ahora, por lo que muchísima gente pone en duda de qué tan veraz puede ser este tipo de comentarios o si está llevándolo a algún tipo de exageración. Al final de cuentas, Angelina siempre ha querido la custodia completa de los hijos de la pareja. Recordemos que tuvieron 7 hijos, o que comparten la custodia de 7 hijos en común. Angelina desde hace más de 6 años está queriendo tener la custodia absoluta de todos los hijos y ha tenido varios inconvenientes judiciales con Brad Pitt. El más reciente de ellos fue lo que comentó Evelyn hace un par de semanas, que fue por un viñedo en el que ambos son dueños y que, por lo que establece Angelina Jolie, Brad Pitt se ha hecho básicamente con todo el tipo de acción que tiene que ver con la propiedad, por lo cual ella está pidiendo un tipo de reembolso por lo mismo y ahora presenta este tipo de acusaciones diciendo que ella debería tener toda la custodia, ya que él era un hombre violento con ellos cuando vivían en pareja. Ahora, estos documentos fueron revelados por el sitio de web de oficial de entretenimiento Page Six y se habla precisamente por primera vez acerca de este incidente que, ojo, aconteció en un avión. A ver, un momento. Estrangular a alguien es acabar con la vida. Que yo sepa, pues se le ha visto a Angelina Jolie con los hijos y toda la familia. Creo que cuando ella se refiere al hecho de estrangular es ahorcar. Sí, pero eso implicaría que dejáramos de ver a la familia completa. A ver, no dicen exactamente a cuál de los hijos fue que estranguló, pero lo que se establece fue lo siguiente. Ella destaca que estranguló a uno de los niños y golpeó en la cara a otro. Aparte, la agarró a ella por la cabeza y la sacudió. Y no solo eso, también Brad Pitt, según este documento oficial, que son las palabras de Angelina Jolie, derramó cerveza y vino tinto sobre los niños. Para quitarse a Jolie de encima, Brad Pitt también se arrojó hacia atrás contra los asientos del avión y lastimó la espalda y el codo de Angelina Jolie. Sí, pues no, pero yo voy a irlo. Ya puedan describir lo que quieran, pero de allí a estrangular a uno de sus hijos. Lo que te hace ruido es la palabra estrangular. Estrangular. Pero creo que lo estás llevando a otro contexto, porque lo que ella quiere decir es ahorcar. Sí, bueno, pues si lo ahorcó, acabó con su vida. No. Sencillamente el hecho del gesto de ahorcar a una persona. Ah, bueno, intentó estrangular. Sería correcto. Otra cosa, un intento de estrangular. Pero eso es otra cosa. Ya. Claro, pero ellos usan el documento y digo las palabras concretas que se usan en el documento y ella habla acerca de que él estranguló a uno de sus hijos en el sentido que lo agarró del cuello. Pero entonces no fue que lo estranguló, no, si lo hubiera estrangulado lo habría asesinado. Fue un estrangulamiento que no llevó al fallecimiento, simplemente el acto, es que el acto, Jorge, a ver, si nos ponemos estrictamente el acto estrangular, de estrangular a alguien existe, que la causa haya sido después el estrangular fallecimiento, estrangular es ¿no? ahogar a alguien, sí, estrangular oprimiéndole el cuello, ¿no? En fin, De todo caso, mucho cuidado cuando con este tipo de noticias, porque aquí podremos estar perfectamente sirviendo de amplificación. Hay un toque, lógicamente, de una exageración, sensacionalista, una falla, y más cuando se habla de los acusación. Actores tan famosos. Ya, estamos alimentando quizás una versión que no es cierta, porque se le ve a la familia de Angelina Jolie, que es numerosa con los que ha adoptado, nos adoptaron como 3 o 4, ¿no? Tengo entendido. Sí, o sea, la pareja tiene 2 hijos biológicos y otros 4, 5 adoptados. 5 adoptados, en adopción. ¿No? Son 7 hijos que comparten. Maddox de 21 años, Pax de 18, Sara 17, Shiloh de 16, Vivian y Knox de 14. Hasta donde sea Shiloh de 16 y los gemelos son precisamente hijos biológicos. Hijos ya, biológicos. Sí, sí. 6 hijos. Perfecto. Me dice Adolfo aquí. Claro, cuando dicen estrangularon, entiende que mataron a alguien. Yeah. Así que claro. Mucho cuidado con eso. Claro, leímos textualmente sí, lo que decía el documento, pero es lamentable, ya partiendo de la noticia en sí, todo lo que está aconteciendo con Angelina Jolie Brad Pitt. Vamos a ver hasta dónde llega y seguiremos, por supuesto, de cerca esta noticia. Una relación en detrimento. Evelyn, muchas gracias. Recuérdale a tus seguidores, a nuestros oyentes, tus redes sociales, por favor. Claro, les recordamos que las redes sociales oficiales del Café Mañanero son El Café con Jorge Rivera, y en redes sociales también nos pueden encontrar como Evelyn Lambert. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook y también en Twitter. Gracias, Evelyn. Y vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlos Angulo. Cristiano Ronaldo pondría fecha a su salida del Manchester United después de ciertos nuevos inconvenientes con el director técnico del Manchester United, Erik ten Hag. Evalúa marcharse del equipo inglés para finales de este año después del Mundial de Qatar. Cansado de no jugar debido también al momento en el que está pasando difícilmente a nivel personal, el delantero de 37 años ha presentado la evidencia de que a partir de enero de 2023 espera jugar en un nuevo equipo que le dé la oportunidad de seguir planteándose jugar en el fútbol al máximo nivel. Recordemos que el valor de mercado de Cristiano Ronaldo en estos momentos ronda los 20 millones de euros, y después del Mundial de Qatar se podría establecer cuál podría ser su próximo destino. Después del mercado de invierno podría empezar a jugar en otro equipo para principios del próximo año, ya que su contrato se expide con el Manchester United en junio del 2023 y ya Cristiano ha establecido que quiere salir lo antes posible del equipo. Sí, ya es hora. Es increíble cómo se ha venido abajo el valor en el mercado de Cristiano Ronaldo, el hombre que en algún momento llegó a encabezar el valor de los fichajes en el mercado. Por lo menos le colocaban un precio de 500 millones. Alguien se atrevió a decir 1000, en fin, que hasta no tenía precio. Mire cómo son las cosas, ¿no? El tiempo pasa. Y vamos precisamente ya con la información deportiva. Viene con todo Adolfo Jiménez del Río. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Comenzamos en Latino Deportes dando cuenta de la jornada de Champions. Sendas derrotas en la primera participación de los equipos españoles esta semana. Hoy turno para el Real Madrid y el Sevilla. Vamos a ver si en la condición de local nos cambia la suerte. Adolfo Jiménez del Río. Anoche vimos tremenda jornada para los equipos españoles en la Champions. Y es que desafortunadamente ha caído el Atlético Madrid, pero también el Fútbol Club Barcelona. Tremendo partidazo el del Fútbol Club Barcelona, que se enfrentaba a una defensa durísima del Inter de Milán, quien venció con gol de Callahan en el minuto 47 para llevarse este triunfo y poner al Fútbol Club Barcelona con contra la pared. Debe ganar en el Camp Nou la próxima semana si quiere estar en esta Champions. Pero el Atlético Madrid también lo tiene complicado porque cayó ante el Brujas. Con goles de Kamal Sowad en el 36 y Ferran Gutla en el 62, venció al aguerrido Atlético de Madrid, que no encontró la fórmula adecuada para sacar adelante este partido. Otros resultados, precisamente el grupo del Fútbol Club Barcelona, el Bayern Múnich, que goleó inmisericordiamente al Victoria Pilsen con goles del Leroy Sané en el minuto 7 y 50, de Serge Gnabry en el minuto 13, de Sadio Mané en el minuto 21 y de Molin, Chopo Molin, en el minuto 59. Una victoria que hace más contundente al Bayern y con mucho más favoritismo para llevarse esta Champions. El Marsella goleó al Sporting de Lisboa 4-1 con remontada incluida. Un Marsella que parecía que al principio no podía con el Sporting, pero después del empate se fue con todo y venció. Pero la goleada la protagonizó el Nápoles, goleando al Ajax 1-6. Tremendo partidazo del Nápoles, que demuestra que también está entre los favoritos de esta Champions. No se queda atrás tampoco el equipo de Luis Díaz, el jugador colombiano, que hizo una excelente presentación y fue parte de la victoria del Liverpool 2-0. Un Liverpool con goles de Alexander Arnold en el minuto 7 y de Mohamed Salah en el minuto 53. 2-0 sobre el Rangers. El Rangers que contaba con jugador colombiano Morelos. Y para hoy tenemos otra tremenda jornada, porque los equipos de España tienen que demostrar su supremacía, y entre ellos estará el Real Madrid, que recibe a las 9 de la noche al Shakhtar de Ucrania. Un Shakhtar que, eso sí, viene bastante bajo de forma. Podrá sacar adelante este partido en el Santiago Bernabéu. Y el Sevilla, que recibe en su casa al Dortmund, 9 de la noche. Pero tendremos otros partidazos también en esta jornada de hoy, porque el Benfica se enfrenta al PSG, 9 de la noche, y el Manchester City al Copenhagen a la misma hora. Otro partido, el del Salzburgo, que recibe al Dinamo de Zagreb, el Chelsea al Milán, el Leipzig al Celtic y la Juve al Maccabi Haifa. Gracias, Adolfo. Jornada de Champions. Vamos a escuchar reacciones. La verdad es que no le fue nada bien a los equipos españoles. Perdió el Barça. Estuvo allí cerca del empate, pero finalmente nada. No se pudo. Escuchamos a el Cholo Simeone tras sufrir una derrota en Bélgica. Cayó ante el Brujas. Bien jugado en el primer tiempo, sobre todo por lo que queríamos hacer. Esto nos generó tener tres situaciones de gol importantes, sobre todo la de Morata, y a la primera de ellos, desgraciadamente, nos marcaron. Segundo tiempo empezamos bien, así todos ellos tuvieron una situación importante para marcar, y de ahí para adelante muchísimas cosas buenas, ¿no? El mejor del campo fue el portero de ellos. Atacó el Atlético de Madrid, pero no encontró portería. Seguimos, Adolfo, dando cuenta de la actualidad deportiva. Tenemos para destacar también el rumor que hay sobre si Leo Messi volverá al Barcelona. Está en el aire. La verdad es que los hinchas se ilusionan. ¿Pero será Messi el mismo? En el día de ayer estalló un bombazo en todos los medios periodísticos, ya que recordemos que Leo Messi finaliza su contrato en junio del 2023 y su futuro es por ahora una total incógnita. Sin embargo, y como informa la periodista argentina Verónica Brunati, muy cercana al entorno del jugador, la decisión ya está tomada. Vestirá de azulgrana al final de esta temporada. Eso sí, recordemos que Messi salió del Fútbol Club Barcelona por la puerta de atrás, con Joan Laporta incumpliendo su promesa de ofrecerle la renovación y el jugador despidiéndose entre lágrimas. Bueno, vamos a ver si finalmente regresa Leo Messi, y lo que le decía hace un momento, no sabemos si pasa lo mismo que Cristiano Ronaldo, El rendimiento, desde luego, no ha sido el mismo en el Paris Saint-Germain. Si yo tuviera que contratar a Leo Messi para el Barça, me lo pensaría. Porque el rendimiento, como ya le digo, no es el mismo. Y bueno, ¿qué va a contratar el Barça, no? A propósito de figuras del Barça, parece que Luis Enrique no va a llevar a Ansu Fati a Qatar, es decir, con la selección española. En el día de ayer, con respecto al FC Barcelona, no solamente ha sido noticia Leo Messi, sino también uno de sus jugadores claves, Ansu Fati. Y es que después de que Luis Enrique lo descartara en la última ventana de selecciones, Ansu Fati ha estado muy disgustado y ha comenzado a convencerse de que sus opciones de acudir al Mundial son cada vez más lejanas. Sorprendió además lo directo y sobre todo lo crudo que ha sido el seleccionador español al decir que su no titularidad en su equipo le dice mucho y que a día de hoy no lo ve para la lista de convocatoria a la selección española. Bueno, veremos si finalmente Ansu Fati, la nueva joya de el Barcelona y que en algún momento era la esperanza de la selección española, va al Mundial de Qatar. Adolfo, vamos finalizando entonces con información de los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay. Y continúan los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay. Recordemos que van del 1 al 15 de octubre y en donde participan 15 naciones durante estas 2 semanas y en donde disputarán 53 deportes, de los cuales 41 están en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que recordemos que Argentina es la nación que más ediciones ha liderado el medallero al final de los Juegos Suramericanos, pero en este le está costando. Es cierto que en el día de ayer ya recuperó algunas posiciones, ya que durante 7 veces de las 11 ediciones que se han disputado, ha estado liderando el medallero. Pero Colombia también ha sido una de las grandes, porque recordemos que en la última edición, en el 2018, fue la que más medallas obtuvo. Por lo pronto, esa tabla de medallero continúa de la siguiente manera, liderada por Brasil con 32 oros, seguida de Colombia con 21. En la tercera posición está Venezuela con 7 y Argentina se ha subido a la cuarta posición ya con 6 oros. Finalizamos con información de el ciclismo. Ciclismo, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer también pudimos ver una clásica interesantísima de ciclismo del calendario UCI Pro Series y que se disputó entre Busto Arcisio y Llegada a Varese, y se trataba nada menos que la de Tres Valles Varesinos 2022, y en donde un colombiano también fue el protagonista, y es que tuvo en la pelea, en la mismísima línea, en la recta final, un sprint impresionante, nada menos que frente a Tadej Pogačar y Alejandro Valverde. Y fue Tadej Pogačar el que tuvo la suficiente fuerza para llevarse esta victoria. Eso sí, seguido de Sergio Higuita, el colombiano, y de tercera posición, Alejandro Valverde. Increíble, todavía Alejandro Valverde, recordemos que está ante sus últimas apariciones en el ciclismo, ya se retira con 42 años y sigue ocupando posiciones de podio, segundo ayer, y ahí está también la nueva generación, Higuita, en el sprint de tú a tú con Tadej Pogačar y el veterano Valverde. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto en Latinos FM, el Café Mañanero. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, latinosfm.es, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, John Valencia, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera.